Bueno, continuamos con la información. Hace rato hablamos con la gente de ANSAFE, pedido de apertura de paritaria, también los municipales planteamos apertura de paritaria. Estamos con comunicación con el compañero Mauricio Gerso, miembro de FESTRAM a nivel provincial. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te va? Hola, médico, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos y toda la audiencia? Saludos. Bueno, un poco queremos saber cuál es la última información que tiene FESTRAN con respecto al pedido de paritarias, que se ocurrió digamos, un encuentro con el intendente, después un pedido, no hubo respuesta de parte de la provincia. Sí, exactamente. Nosotros hay que recordar que hace más de un mes que ya estamos solicitando la reapertura de paritaria. Visitando el adelantamiento de los últimos dos tramos, dada la escalada de la inflación. Hemos podido tener una reunión con un par de intendentes en que nos habían dicho que se podía hacer para la semana esta una reunión de paritaria, pero en el día de ayer nos comunicaron que no tenían convocatoria tampoco ellos de parte de la provincia, así estaba la voluntad de esta de puesta manifiesto por varios intendentes, pero quien no convoca a la provincia, y es por eso que de forma urgente hemos comunicado una reunión de un plenario de secretarios generales para que entre todos los compañeros de los 43 sindicatos de la provincia el día martes resolvamos las medidas de fuerza a seguir para en pos de que la paritaria funcione y que podamos llegar rápidamente a un adelanto de sueldo que tanto necesitan nuestros compañeros. El planteo concreto que se hizo a esos intendentes que fueron a FESTRAN, ¿cuál sería, Mauricio? A ver, nosotros obviamente lo vamos a discutir en el plenario de secretarios generales, pero la postura del seno de FESTRAN va a ser corte de ruta a través de las regionales a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Eso, el planteo que se va a hacer concretamente el día martes, así que bueno. Exactamente. Y digamos, en la charla que tuvieron con los intendentes, ¿alcanzan a comprender el pedido que hace FESTRAN? Sí, es más, hasta informalmente pudimos discutir el porcentaje. Nosotros decíamos obviamente que queríamos el último tramo del 16% que está firmado para 6 de julio, 5 de agosto y 5 de septiembre, adelantarlo al 16 para el mes de julio. Y ellos habían avanzado, si no bien, primero en reconocer la necesidad de nuestros compañeros, segundo, en que las arcas de los municipios a través de la coparticipación están en buena forma. Lo único que faltaba discutir eran los porcentajes. Ellos tenían otra postura de ofrecer una gran parte en julio y otra parte en agosto para terminar. Faltaba esa discusión, pero bueno. Lo que habíamos solicitado era que esta discusión sea en el ámbito que corresponde, que es la paritaria, con un grupo mayor de intendentes, y bueno, el gobierno provincial Freire y a través de Perotti no ha convocado, y es por eso que tenemos que tomar esta medida de realmente un plenario para determinar entre todos los sindicatos el paro de ruta, reclamando al gobierno provincial que convoque la paritaria. Perfecto, Mauricio. El martes nos encontraremos en Festral y veremos a partir de allí lo que significa el plan de lucha que va a ser implementado en el provincial. Gracias. Gracias a vos, Nico. Saludos para todos. Bueno, ahí estuvo Mauricio Gerso. También los municipales, estado de alerta y movilización, y veremos qué se resuelve el martes. Pero es un poco anticipando lo que estaba haciendo Mauricio. Plan de lucha. Los municipales también queremos incremento salarial ya.